Ya. Vamos a empezar hoy día con el tema del modo de extinguir las obligaciones. Modo de extinguir. Aquí hay una enumeración que está en el 1567, que justamente ahí dice, ese artículo comienza diciendo de los modos de extinguirse las obligaciones. Y primeramente la de la solución o pago efectivo. Creo que, bueno, ahí son 10 numerandos en el artículo. Y cada uno de esos numerandos menciona un modo de extinguir. Ahora, ¿qué se puede decir en primer lugar de este artículo? Que es importante, artículo importante, que hay que tenerlo ahí manejadito, porque es la base. O sea, no porque se lo tengan que aprender de memoria, pero sí tienen que saber que hay un listado ahí en ese artículo. Y que el inciso primero ya contiene un modo de extinguir, que normalmente es el primero que se estudia, que está en el inciso primero, que es el que se le denomina mutuo disenso o resiliación. Inciso primero. Del código. Ya. A ver, ¿qué dijimos? ¿Aquí ahorita está? Ya. No sé. A ver, ¿cuál artículo dije? 15. 67. 1567. Entonces, miren, el inciso primero comienza diciendo: toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consisten en darla por nula. Se critica que diga que darla por nula, pero es darla por nula porque las partes no pueden crear voluntariamente un acuerdo de una nulidad. O sea, debió haber dicho consciente en dejarla sin efecto, claro, sí. O extinguirla. Eso debe haber dicho. ¿Ya? Eso. Entonces, ahí nos está diciendo que las partes pueden entonces, a través de una convención, siendo capaces para disponer, porque es un acto de disposición de bien, de disposición de derecho, siendo capaces y teniendo capacidad de disposición, pueden a través de una convención entonces ponerle término a una obligación. Y después dice, las obligaciones se extinguen además, en todo en parte, además, o sea, además de esta situación que está ahí planteada en ese inciso primero. Entonces, en ese inciso primero parte con este primer modo de extinguir, que es el mutuo disenso, que se llama, o resiliación. ¿Ya? Algunos comentarios preliminares respecto de esta numeración del 1567. En primer lugar, que no es taxativa, hay otro modo de distinguir que no está. Algunos dicen que no es taxativa, y además dicen algunos, no solo que no es taxativa, sino que es incompleta. Porque hay otros modos de distinguir que no están mencionados en este listado. Por ejemplo, bueno, no está mencionado el plazo extintivo, no está. Si ustedes se miran, está el plazo, si miren la numeración por ahí, se van a encontrar con el plazo. Sí, perdón, no se van a encontrar con el plazo, eso quise decir. No está el plazo, ¿no es cierto? Y el plazo extintivo, si yo le digo que, por ejemplo, se abre un contrato de arrendamiento por un año, y llega el año, ¿qué pasa con el contrato de arrendamiento? Se termina, se extinguen las obligaciones que van a tener. De un modo de extinguir obligaciones. El plazo extintivo es un modo de extinguir obligaciones. El plazo suspensivo suspende la exigibilidad de la obligación. ¿Ya? Pero el plazo extintivo extingue. No está. ¿Sí? Tampoco está, en ciertos casos, extingue las obligaciones en la muerte de alguna de las partes. Y la muerte no está mencionada como modo de extinguir. Por ejemplo, en el caso del mandato, pues se extingue, bueno, el mandato del mandatario, por ejemplo. Entonces, se ha dicho que es incompleta la dación en pago, no está. ¿Ya? En fin, por dar algunos ejemplos, ¿no? Hay una clasificación de los modos de extinguir. A ver, veamos aquí si hay algo importante que resaltar en esta clasificación. Estoy en la página 137 del apunte, ¿no? Claro, por ejemplo, en cuanto, veamos esa clasificación del punto 2 que dice la clasificación que atiende a la satisfacción del acreedor. ¿Ustedes creen que todos los modos de extinguir son satisfactivos o que satisfacen las pretensiones del acreedor? ¿Qué opinan? ¿O se les ocurre algún modo de extinguir las obligaciones que, extinguiendo la obligación, no satisfacen las pretensiones del acreedor? ¿Qué opinan? Por ejemplo, ¿el pago es satisfactivo? Plenamente. Porque es la prestación de lo que se debe, es el cumplimiento, es la naturaleza de la. Yo creo que la transacción, porque ambos tienen que ser generalmente muy difícil que vayan a converger en ambas partes, sí. lo que ellos pretenden. Porque siempre sale algún herido. Claro. Profe, también puede ser el caso fortuito, ¿no? Claro. Ya, vamos a hacer todo, vamos a hacer observaciones. ¿Quién anda por ahí? Ah, usted. Permiso. Hola. Buenas tardes. Ya, mire, en cuanto a la transacción, tiene razón. No es plenamente satisfactivo, pero en parte lo es, porque hay un equilibrio. ¿Cierto? En cuanto al caso fortuito, digamos desde ya que el caso fortuito, como institución que está definida en el Código Civil y en el título preliminar, por sí misma el caso fortuito no es un modo de extinguir obligaciones. Si usted se fija en el listado, de este no está. ¿Qué es lo que está en el listado? Es la pérdida de la cosa que se debe. Esa sí está. ¿Ya? Y ahí tiene que ver el caso fortuito, porque la especie o cuerpo cierto, si perece por caso fortuito, la obligación de entregar esa especie o cuerpo cierto se extingue. ¿Ya? Pero el caso fortuito no es un modo de extinguir obligaciones. El caso fortuito es un eximente de responsabilidad, pero no un modo de extinguir obligaciones. Así que hay que sacarse de la cabeza que el caso fortuito extingue obligaciones. ¿Ya? Por ejemplo, piensen ustedes en el perdón de la deuda o la condonación de la deuda. ¿Es satisfactivo? ¿Satisface las pretensiones del acreedor? No. No. Es como, incluso, es como una especie de desprendimiento, de así como un acto como de donación, así de liberalidad. Por ejemplo, la prescripción extintiva, ¿es satisfactiva? Se extingue la obligación y el acreedor quedó ahí, ¿no? En cambio, y otro, ¿cuál es el más satisfactivo de todo? El pago. Y los equivalentes al pago, ¿cuáles son los equivalentes al pago? La compensación, la novación, la dación en pago. ¿Se digan? Ya, después, por ejemplo, hay ciertos modos de extinguir que son comunes a todas las obligaciones. Por ejemplo, la confusión, remisión, prescripción, en fin, el pago. En cambio, hay otros que son modos de extinguir que operan en ciertos contratos o en ciertas obligaciones, no en otras. Por ejemplo, la muerte, la revocación unilateral, por ejemplo. ¿No son? Y los voluntarios y los no voluntarios. ¿Cuáles serían voluntarios? Por ejemplo, el pago es una convención, mutuo disenso, novación, dación en pago, remisión. ¿Cuáles no son voluntarios? La compensación, la confusión, porque operan de pleno derecho. Eso es la compensación legal o viene de pleno derecho. La confusión opera de pleno derecho. La prescripción es instintiva, no es voluntaria. Aun cuando hay que negarla, pero no es voluntaria. Ya. Bueno, eso es un panorama general. Vámonos a modo atinguido en particular. Ahí está el mutuo disenso de resiliación. Y si su primero, lo que veo, toda obligación puede extinguirse por una convención, ¿no es cierto? Y ahí está el concepto de resiliación o mutuo disenso que da la doctrina. Dice, la resiliación es un acuerdo de voluntades en que las partes dotadas de capacidad de disposición dejan sin efecto un acto anterior, extinguiendo de esa manera las obligaciones pendientes provenientes de ese acto. ¿Qué es lo que es el mutuo disenso o resiliación? Es una convención. Ustedes saben que la convención es un acto jurídico bilateral. Cuando vieron actos jurídicos, los actos bilaterales, los actos jurídicos bilaterales son aquellos que para nacer a la vía del derecho requieren la manifestación de voluntad de dos partes. Eso es un acto jurídico bilateral. Y el mutuo disenso es una convención. Es un acto jurídico bilateral porque las partes se ponen de acuerdo. ¿Y por qué no es un contrato? Porque no crea derecho, sino que extingue. ¿Cierto? Por eso es una convención. ¿Cuáles son los requisitos que deben concurrir? Bueno, los requisitos propios de todo acto jurídico, que no los vamos a ver aquí, existencia de una obligación pendiente, es importante. O sea, para que estemos hablando de un mutuo disenso o resiliación, tiene que haber una obligación pendiente. Esto es bien importante, porque en la práctica se resilian a veces contratos finiquitados, ¿no? Por ejemplo, yo celebro un contrato de compraventa, entrego la cosa vendida y me pagan el precio. Ese contrato y las obligaciones de ese contrato de compraventa están extinguidas. ¿Por qué me voy a extinguir? Por el pago. ¿Y qué pasa si después nos ponemos de acuerdo? Las partes dicen, oye, dejemos sin efecto. Resiliemos. Ya, sí, mejor. Ya. De vuelta para acá y de vuelta para allá. En estricto rigor, eso no sería una resiliación. Eso sería la celebración de un nuevo contrato. Pero en sentido inverso. Aquello que yo entregué se me devuelve. Y el precio que recibí, yo lo pago ahora. Y recibo lo mismo de vuelta. O sea, ¿por qué les digo esto? Es como una venta al revés. Es como una venta al revés. ¿Por qué les digo esto? Porque en el estricto rigor, para que opere el mutuo disenso o resiliación, tienen que haber obligaciones pendientes. Por ejemplo, celebramos un contrato de compraventa, pero no se ha entregado ni la cosa ni el precio. El contrato se celebró, pero no se ha cumplido. Porque, por ejemplo, porque quedamos de acuerdo en que las obligaciones las íbamos a pagar la próxima semana. Un plazo, una modalidad. Tenemos contrato, pero no tenemos obligaciones cumplidas. Ahí sí se podría hablar de resiliación. Profesor, ¿podría un tercero impugnar eso? Porque, por ejemplo, alguien podría hacer esa venta porque sabe que lo van a embarcar. Y después, resiliación, me dice, vengo para acá. Claro, bueno, detrás de esto, sin duda puede haber un tema de fraude a los acreedores, y ahí está la herramienta de la acción pauliana revocatoria, que vimos la clase pasada como derecho auxiliar de los acreedores. Y se fija, eso por un lado. Y también vamos a ver ahora más adelante el capitulito, porque claro, perfectamente las partes pueden cerrar el contrato y después lo vuelven para atrás, ¿no es cierto? Y eso podría eventualmente afectar a terceros. O sea, la pregunta es, ¿en qué medida pueden hacer las partes eso y en qué medida esto es oponible a terceros? Lo vamos a ver ahí más adelante. Pero partamos diciendo que el mutuo disenso de resiliación, fíjense ustedes ahí los requisitos, dice existencia de una obligación pendiente. Y después debe tratarse de una obligación patrimonial. Bueno, los requisitos, todos actos jurídicos, ahí están, qué sé yo, objeto, consentimiento, capacidad. No nos vamos a meter en esas cosas, existencia de una obligación pendiente. Eso sí, mira lo que dice ahí el punto 2, página 139. Este requisito no aparece en el artículo 15 de 67, pero todos los autores lo exigen. Pues no hay que olvidar que la resolución es un modo de extinguir obligaciones, por lo que si no hay obligaciones que extinguir, la resolución no tendría objeto. Claro, si en el caso que les puse la compraventa en que hay entrega de costo y precio, la obligación es estar extinguida. ¿En qué vamos a extinguir entonces? Dice la pregunta que cabe formularse es si las partes, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, podrían dejar sin efecto un contrato que ya estuviera cumplido, como el caso que les puse. Esa es la pregunta. ¿Se fijan? Nos parece que en ese caso no debe hablarse de resiliación. Las partes, para lograr lo que pretenden, dejar sin efecto el contrato anterior, tendrían que celebrar un nuevo contrato. Igual al primero, pero en sentido contrario. ¿Se fijan? Ahí está la explicación que acaba de darle. ¿Ya? ¿Se fija? Entonces, claro, en la práctica, por ejemplo, ahí aparece de los bienes raíces, ¿eh? Por ejemplo, dice, cuando dice ahí, y lo que venimos diciendo no es intrascendente, porque si se trata, por ejemplo, de un bien raíz, y la compraventa se resilia. O sea, sería un contrato de compraventa de un bien raíz. Se inscribe en el Consejo de Bienes Raíces la venta, nombre del comprador. Y después resiliamos. Bueno, y creo que esa es la práctica. Se lleva esa escritura pública de esa resiliación al conservador, y se le pide al conservador que en virtud de eso cancele la inscripción a nombre del comprador. Claro, esa es la práctica. Pero en el estricto rigor eso, lo que habría que hacer en el estricto rigor es, esa resiliación es un verdadero nuevo contrato. Entonces tendría que practicarse una nueva inscripción a nombre del... Claro, pero ¿podría negarse el conservador? No, no, no podría, porque resulta que ahí tenemos un artículo que se refiere aquí. Una inscripción puede ser cancelada por un acuerdo de las partes, que es el 728 del Código Civil. Así que ese 728 es el que nos dice que para que cese la concesión inscrita es necesario que la inscripción se cancele. Y después señala cuáles son las causales de cancelación. Y una es el acuerdo de las partes. Las partes pueden ir, y en el fondo se refiere ahí el legislador a eso, a una escritura de resignación en que las partes dicen: oye, celebramos un contrato de compraventa, está bien raíz. Se inscribió a Fojas tanto el nombre del comprador. Ahora lo dejamos sin efecto. Así que, señor conservador, cancele la inscripción. ¿Y el conservador qué es lo que va a hacer? Va a hacer una negociación al margen derecho, una subinscripción. Es decir, cancelado por mutuo disenso la filiación. Y nada más va a hacer. Y con eso, cancelada. O sea, deja sin efecto la inscripción. ¿Y cuál surge entonces nuevamente? Como que renace. La anterior, que estaba cancelada en virtud de esta nueva inscripción, porque la nueva inscripción canceló la anterior, pero ahora esta, como queda cancelada ahora por mutuo disenso de resignación de las partes, surge como que nace la antigua, renace. Y se dice que no hay que hacer una nueva inscripción, pero en el chiste no lo habría que haberla hecho, porque si es una compraventa inversa, debería haberse practicado una nueva inscripción y no una simple cancelación de la antigua. ¿Ah? De la que se pretende dejar sin efecto. ¿Ah? Esto es que se trata de obligaciones patrimoniales, claro, no cabe, por ejemplo, en el derecho de familia, y no puedo, el mutuo disenso de resignación, por ejemplo, no opera en el derecho matrimonial. No opera. Esto de dar por nula, bueno, ahí lo que se ha dicho siempre es que no es por dar por nula, sino que es dejar sin efecto. ¿Ah? Ahora, hay otra pregunta que usted me hacía, cuando dice extensión de los efectos de la resiliación. ¿Ya? O sea, primero, ¿la resiliación tiene efecto retroactivo? Ese es un tema. Pero para poder tratar los efectos de la resiliación, ¿cuál es la distinción que hay que hacer? Que hay que distinguir partes y terceros. Veamos cuáles son los efectos entre las partes que resilien y cuáles son los efectos de la resolución respecto de terceros. Respecto a las partes, la resolución produce los efectos que las partes quieren atribuirle. Y aquí rige el principio de autonomía de voluntad. Si quieren le dan efecto retroactivo, si quieren no. O sea, todo lo que las partes acuerden, bueno, van a quedar ellos regidos por el principio de autonomía de voluntad. Pero respecto de terceros, hay que hacer una nueva distinción. Respecto a los terceros que derivan sus derechos sobre la cosa objeto del contrato antes de la resiliación. Entonces vamos a poner un ejemplo, miren. La resiliación en este caso no los va a afectar, ¿no?, a su respecto. Mira, así por ejemplo, si Pedro vende a Juan un inmueble, que este último hipoteca a Luis, ¿no es cierto? O sea, la figura aquí, el dibujito sería, Pedro le vende a Juan y Juan hipoteca al banco. Esa es la situación. Y después, ¿qué es lo que hacen las partes? Resilian este contrato. Entonces, esa resiliación está afectando a terceros, y esos terceros derivan su derecho sobre el del contrato que está, se está resiliando. ¿Ya? Entonces, la resiliación entre Pedro y Juan no va a afectar al banco. En otras palabras, le es inamovible, porque si no, sí, estaría afectando, ¿no es cierto?, a un derecho legalmente constituido, un derecho adquirido. ¿Se va a mantener la hipoteca? Se mantiene. Claro, porque si no, usted comprenderá lo fácil que sería, ¿no es cierto? O sea, hay que celebrar un contrato con una inmobiliaria, me compro un departamento, ¿ya? Por supuesto que como no lo puedo pagar el contado, lo pago con un crédito bancario, el departamento queda hipotecado a favor del banco, y yo pagando, ¿no? Y después me pongo de acuerdo con la inmobiliaria, y dejamos sin efecto el contrato y el banco queda colgado a la rocha. No. Diga, en cambio, respecto a los que han adquirido algún derecho sobre la cosa después de la resiliación, bueno, por ejemplo, ¿cuál podría ser el caso? O sea, en realidad, adquirir derechos después de la resiliación. Claro, si después de la resolución, Pedro, aquí está, hay prestaciones mutuas, ¿no es cierto? Entonces se devuelven. Y si después de, una vez que ya el tema ya se restituyó al estado anterior, ya cada uno va a poder disponer, y eso va a afectar no solamente a las partes, a tercero, a todo el mundo, de ahí en adelante, porque hacia el futuro. Entonces, pero hay que tener cuidado con los derechos adquiridos respecto a terceros, porque esos no pueden ser afectados. Bueno, eso es todo. Aquí, en realidad, ¿qué es lo que les pido yo? Que me interesa que ustedes sepan del mutuo disenso, en qué consiste, ¿no es cierto? Y sobre todo que debe tratarse de obligaciones pendientes, no cumplidas. Y cuando estamos hablando de los efectos, bueno, efectos en otras partes, respecto a terceros, ojo con los terceros que deberían derechos de la justamente del contrato que se pretende resiliar. Ahí simplemente no los puede afectar porque les es inoponible. Vámonos al pago. Esto sí que es fundamental. El pago. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el pago? La prestación de lo que se debe. Aquí hay una primera cuestión que quiero decirles. A ver, aquí los voy a medir. A ver, por ahí, una preguntita. A ver, de un ejemplo de pago. El precio de una compraventa. El precio de una compraventa. Ya. Pagar el precio de una compraventa. Usted, señora, deme otro ejemplo de pago. La vida diaria. No, ir a comprar al supermercado y pagar la... Es que eso es lo que dijo él. Pagar el precio de una compra. Deme, piense en otro contrato. ¿Arriendo? A ver, diga. ¿El pago del arriendo mensual de una casa? ¿El pago del arriendo mensual de una casa? Sí. Bien. ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. ¿Los dos bien? Sí. ¿Y ahora usted? ¿Qué iba a decir eso? No, es que ahora, no, es que yo ahora a esta pregunta le voy a poner un matiz. Ay, profe. Deme un ejemplo de pago que no consista en la entrega de una suma de dinero. Ustedes piensen también. ¿Lo digo? A ver, ¿sí? Sí, que lo diga, porque no se me está ocurriendo. Entregar la cosa de día, puede ser el caballo, ¿cómo es ese? El caballo blanco, Napoleón, ¿cómo se llama? Muy bien. ¿Cómo se ve? Entregar una cosa. Claro, en la compra de esta, o sea, uno va al supermercado. Y esto es importante porque cuando uno va al supermercado a comprar el litro de leche, ¿quién paga? ¿Y el supermercado? Los dos pagan. Me paga entregándome. ¿Cómo tiene que pagar el dinero? Claro. Ya, entonces, la compraventa, sea en el supermercado, sea lo que sea la compraventa, ¿quién paga? Ambas. Sí, paga comprador y paga vendedor. Porque es un bilateral. Y en los bilaterales, ¿cuántas obligaciones hay? ¿Cuántas personas se obligan? Ambas partes se obligan. Hay dos obligaciones en la compraventa que son fundamentales: la obligación de pagar el precio y la obligación de entregar la cosa. Ambos constituyen pagos. Porque el Código Civil, ¿qué es lo que dice que es el pago? Es la prestación de lo que se debe. Así dice el Código Civil. Entonces, en una compraventa, ¿cuántas prestaciones hay? Dos: la del vendedor, precio. Es decir, entregar la cosa, la comprador paga el precio. Ambos pagan. Porque ambos son acreedores y deudores recíprocamente en lo bilateral. ¿Ya? Ahora, ¿alguien me podría señalar un ejemplo de pago que no consista ni en la entrega de una suma de dinero, ni en la entrega de una cosa? Una prestación de servicio, puede ser. Dígame cuánto. No sé si sirve ese ejemplo cuando alguien contrata a un cantante y el cantante canta. Exactamente, está pagando. Exactamente. Al cantar, paga. Si es para tocar el piano, paga. Claro. Si es prestación de servicio, tiene que ser el aseo. Pintar, construir, deshacer. Todos son prestaciones acordadas en un contrato. Es la prestación de lo que se debe. Entonces, ustedes comprenden que la solución o pago efectivo, esto tiene múltiples posibilidades de ejecución. Ahora, usted sale a la calle y le pregunta a una persona qué es lo que es el pago y lo va a asociar necesariamente con la entrega de una suma de dinero, o en el pago de la micro, o en el pago del pan, o el pago del arriendo, y se van a quedar con eso. Pero ustedes sepan que el pago es... depende de la prestación. ¿Cuál es la prestación? Ahí depende de eso. Puede ser una obligación de dar, hacer o no hacer. ¿Cómo paga, por ejemplo, un deudor de una obligación de no hacer? Absteniéndose. Sí, no hace. Sí, pues está pagando. ¿Ya? Ahora, en términos jurídicos, paga el deudor y cancela el acreedor. Eso es jurídico, ¿sí? Porque si usted va al diccionario de la Real Academia Española y ve el concepto cancelar, va a decir sinónimo pagar. Pero jurídicamente el que paga es el deudor. El deudor paga, el acreedor cancela. ¿Sí? Eso no, por ser, eso hay que tenerlo claro. ¿Sí? Por eso es que, pero, no, eso, no, no, está, pero en todo caso está bien cuando la persona se sube al taxi, ¿no es cierto? Y dice, se cancela. Eso no está mal porque es el término común y corriente. Pero jurídicamente, en realidad, lo que debería haber dicho esa persona es, se paga. Porque el que cancela es el acreedor de ese estipendio. Ahí también hay ambos, los dos son acreedores, ¿verdad? Porque en el estricto rigor, sí, la persona también está, porque hay un servicio que se presta, que es el transporte, que me transporta. ¿Cómo está cumpliendo el taxista? A través del transporte. Así está pagando. Ese es el pago. Bueno, entonces, la prestación de lo que se debe. Se puede distinguir cualquier tipo de obligación a través del pago. ¿Ah? Ahora, siempre tiene que haber una obligación, sí, porque si no hay obligación, habría un pago de lo no debido, ¿cierto? ¿Ya? Creo que el pago es una convención, es decir, un acuerdo de voluntades entre quién, entre acreedor y deudor. ¿Y por qué no es contrato? Bueno, porque extingue obligaciones. Es una convención que extingue obligaciones. ¿Ya? Ahora, hay por ahí alguna discusión que dice, miren, en realidad el pago normalmente es una convención, pero puede ser que no lo sea. Por ejemplo, cuando se recurre al sistema del pago por consignación. ¿Cuándo se recurre al sistema del pago por consignación? Cuando el acreedor no quiere recibir el pago. Entonces el deudor no necesita la aprobación del acreedor para pagar, porque él tiene un derecho a liberarse. Entonces puede llegar y consignar la cosa debida, consignarla, ¿no es cierto?, en manos de un tercero, y de esa forma, entonces, cumpliendo otra obligación legal, se libera. Entonces, en el caso del arrendatario que puede pagar en tesorería. En tesorería, exactamente, ese es un caso, ¿se fijan? Ya, vamos a ver, ¿qué nos vamos a estudiar del pago? Los requisitos del pago, a ver. Esto es que el pago debe ser específico. Esto es bien importante, ¿eh? La especificidad. La especificidad, la completud y la indivisibilidad del pago. ¿Qué significa esto? Esto es importante porque son, algunos hablan de como que las reglas del pago. Las reglas del pago son que el pago debe ser completo, que el pago debe ser, ¿cómo se llama? Específico, completo, indivisible. ¿Qué significa que el pago debe ser, ¿cómo se llama? Como dice ahí, aquí el apunte dice específico, claro. Se habla, hoy en día se habla mucho, es el cumplimiento específico. O sea, el principio ahí está en el precepto cuando dice que se debe pagar por la prestación, con lo que se debe. O sea, el acreedor no puede estar obligado a recibir una cosa distinta. ¿Ah? Ahí dice el artículo, dice, el pago será bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación. Fíjense que en la compraventa, les voy a leer acá, en la compraventa hay un artículo que es bien decidor al respecto. Espérese, déjeme ver acá, código civil, esto es res. El 1828 de la compraventa dice: el vendedor es obligado a entregar lo que reza el contrato. ¿A qué se obliga el vendedor a entregar? Lo que reza el contrato. O sea, en otras palabras, es una aplicación de este principio que dice que el pago será realizado, dice el 1569, ¿no es cierto? El pago será realizado bajo todos los aspectos en conformidad al tenor de la obligación. O sea, lo que reza el contrato. ¿Ya? Sin que pueda ser obligado el acreedor a recibir otra cosa distinta a la que sea, ni a pretexto de igual o mayor valor. Esto típico en los certámenes así de fin de año. Entonces, ¿cierto? El alumno, por ejemplo, le dice, oiga, resulta que yo le debo a usted un celular. Y yo voy y le digo, mire, no tengo celular para pagar, ¿ya? Pero tengo una bicicleta pistera, última categoría y generación, de grafito, tanta cosa ahí. Así que lo voy a pagar con él. ¿Qué me dice usted? Imagínese que el celular debe costar 50, la bicicleta debe costar 1 millón. ¿Le puedo pagar con la bicicleta? Claro, y ese el cabrón se nota al tiro cuando no se ha metido en el libro, ¿no? Entonces, olfatea nomás. Y el olfato le falla, porque dice, el criterio economicista dice, por supuesto, por supuesto, puede tomar con el libro. Ya, mucho gusto, hasta luego. No, porque estaría en contra del principio de la especificidad del pago, que dice que el pago debe hacerse bajo todo respecto al tenor de la obligación. El acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa distinta que se le dice, ¿cómo termina el artículo? Ni aún. El texto debe ser igual o mayor valor. Pero aunque él quiera, pero si él dice sí. Dice, está bien la resolución que dice, porque si usted se fija, el precepto dice que el acreedor no puede ser obligado. Ah, ya. Ok. Pero está bien lo que usted dice, porque, pero podría aceptarlo. Entonces, si yo en vez de, si el contrato era que consistía en que en la obligación contractual yo tenía que checar el celular, y el acreedor, yo le digo, no tengo celular, pero tengo esta bici. Dice, bien, pásame la bici. Y damos por terminado esto. Bueno, en ese caso, la entrega de la bicicleta extingue la obligación, pero eso no sería un pago. Porque no es la prestación de lo que se debe. Sería una dación en pago, que es otra figura. Una dación en pago. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la dación en pago? Es pagar con algo distinto de lo debido. Pero siempre y cuando el acreedor esté de acuerdo a recibirme la cosa distinta de la debida. Porque si no está de acuerdo, él, yo no puedo obligarlo a recibir la cosa distinta. Y por lo tanto estaría incumpliendo. Entonces, si yo le entrego la bicicleta en vez de entregar el celular, incumplí el contrato. El incumplimiento contractual. ¿Por qué? Porque el pago debe ser bajo todo respecto al tenor de la obligación. Como dice la compraventa, el vendedor debe entregar lo que reza el contrato. ¿Ya? Después está el tema de la completud. El pago debe ser completo. ¿Qué significa eso? Que comprende los intereses, indemnizaciones que se deban, y si se deben costas, las costas de la causa, todo. O sea, no puede ser parcial el pago, ¿no? Debe ser completo, debe abarcar todo. ¿Y qué significa que el pago sea indivisible? El deudor no puede ser obligado el deudor no puede obligar al acreedor a recibir por partes lo que se le debe, salvo el caso de convención contraria y sin perjuicio de algunas excepciones que aparecen ahí. Entonces, estamos hablando de, ¿qué en este último caso? De la indivisibilidad del pago. El pago es indivisible. Así que si yo debo 1.000.000 de pesos, tengo que pagar 1.000.000 de pesos. Si yo debo 10 vacas, pago las 10 vacas. ¿Ya? ¿Y qué pasa si llevo un abono? O le digo, oye, le echo 3 vacas mientras tanto. Incumplimiento contractual. Abono al precio. Incumplimiento contractual. La única forma que eso no sea incumplimiento contractual es que hay un acuerdo expreso, en el sentido que el acreedor consiente en recibir el abono. En otras palabras, ¿en qué consintió en ese caso el acreedor? En hacer algo que era indivisible, hacerlo divisible. Es como otorgar un prerrogativo, un plazo, una cosa así. Dame esto mientras tanto, mañana va a pasar lo otro, una cosa así. Pero eso no puede ser obligado, salvo convención. Hay casos excepcionales, sí, en que puede irse el pago. Por ejemplo, ahí veamos algunos, para que no nos llenemos de excepciones. Hay uno muy importante. Simplemente. Mancomunado. Exactamente. Está claro que cada uno tiene que ver con su cuota. Claro. Ahí, en la simplemente conjunto mancomunada, estamos frente a un. ¿A qué tipo de obligación? Una obligación con pluralidad de sujetos. Si desde el punto de vista pasivo, pluralidad de deudores. Entonces, la regla general en las obligaciones con pluralidad de sujeto es que estas son simplemente conjuntos mancomunados. Esto quiere decir que cada deudor se libera pagando solamente su cuota. Entonces ahí el acreedor se ve obligado a recibir una parte, ¿no? Porque con eso se libera el deudor. Aparece ahí también, por ejemplo, ahí está la letra B, lo que usted está diciendo, ¿eh? La deuda hereditaria. ¿Por qué también la deuda hereditaria es una excepción? Porque si el causante, por ejemplo, le debía al banco y se murió, y ahora tiene tres hijos, y los hijos le deben al banco, bueno, los hijos, cada hijo va a deber, la obligación se va a transformar en simplemente conjunto mancomunado. O sea, cada hijo va a deber solamente la cuota que le corresponde, a prorrata de los derechos que tenía en herencia, en porcentaje. El que tenía más derechos va a deber más, el que tenía menos derechos va a deber menos. Entonces ahí también, si no hay solidaridad y no está pactada la indivisibilidad, porque entonces hay un caso ahí, la letra E, ¿cuándo estábamos? La letra en la C. En la deuda hereditaria, la D, cuando existen varios fiadores, claro, si hay varios fiadores que están afianzando el cumplimiento de la obligación, hay un beneficio que pueden oponer los fiadores, que es el beneficio de división de la deuda. Entonces ahí también pueden pagar parcializado, ¿no? Cuando existe controversia sobre la cantidad de la deuda o sobre sus accesorios, podrá el juez ordenar, mientras se discute la cuestión, el pago del acantilado disputado. Esto es interesante, ¿eh? O sea, puede ser que lo que está disputado no es el total, sino que es una parte de la deuda. Entonces, si es solamente una parte de lo disputado, perfectamente el juez puede, por autorización del acreedor, o sea, por petición del acreedor, el juez podría ordenar el pago de la parte no disputada mientras tanto. Entonces ahí habría también una división, ¿no? Bueno, no nos llenemos de excepción. Entonces, ¿qué es lo que quiero tener aquí? La pregunta vuelvo a hacer. Que si puede ser obligado. Reglas del pago. Claro, si es obligado la división. El pago debe ser específico, completo e indivisible. Eso. Ahí no me pueden fallar, ¿eh? ¿Y qué es lo que significa cada una de estas cosas? ¿Qué significa que el pago debe ser específico? Y ahí hay que ver el tercer artículo, ¿eh? ¿Qué significa que el pago debe ser completo? Eso es que lo que abarca el pago. ¿Qué significa que sea indivisible? Lo que dice el artículo. Ya. ¿Por quién puede hacerse el pago? Esto, la pregunta entonces, ¿quién puede pagar? ¿Saben? Les voy a dar la respuesta amplia, la respuesta general. Puede pagar cualquiera. ¿Quién? Cualquiera. Cualquiera. Ese caballero que va mirando por la calle, ¿podría pagar una deuda mía? Sí, si la paga, ¿qué? ¿Extingue la obligación? Sí. O sea, una obligación puede ser extinguida a través del pago por cualquier persona, no solamente por el deudor, no estoy diciendo el deudor, por cierto. Claro, ahí nacen otras cosas como que se subroga en... Claro, o sea, hay ciertos casos... La contribución, claro, digamos. Exactamente, cuando pagan terceros, extingue la obligación respecto al deudor, pero quedan situaciones ahí entre el tercero que paga y el deudor, sin duda. A grande rasgo, ¿cierto? Pero ustedes comprenderán que el pago va a ser lo cualquiera. Ya, ahora, entonces por eso aquí, ahí ustedes se fijan, ¿quién? ¿Quién puede pagar? Entonces, deudor, tercero, interesado, tercero, extraño. Bueno, cuando hablamos del deudor, hablamos del deudor o el representante del deudor, un mandatario, por ejemplo, del deudor. Los herederos también son pago del deudor. Si hablamos de los herederos pago del deudor. Y un mandatario, claro, un mandatario se considera pago del deudor siempre y cuando el mandatario pague con fondos que le proporcionó el deudor. O sea, si yo le digo aquí a usted, oiga, mire, aquí tiene 50 lucas, ¿me podría pagar por favor la luz? Que yo no tengo tiempo, que usted llegara a pasar. Sí, hermano, agarra las 50 lucas, pasa por afuera de la oficina la luz, paga. ¿De quién? La mía. ¿No la ve? La mía. Eso es pago hecho por quién. ¿Se entiende? Pago hecho por el deudor. ¿Se entiende pago por el sueldo? No se entiende pago hecho por el deudor si yo le digo, vaya, Ford, me podría pagar la luz, ando sin luz para este momento, pero mañana se lo bajo. Y usted me dice, sí, no se preocupe, yo ando aquí con 50 lucas, así. Y usted va con fondos propios y paga la luz. ¿Hay un mandato ahí? Sí, hay un mandato ahí. Usted va a la representación mía, porque yo le encargué la gestión. Pero no es pago de deuda. ¿Por qué? Porque los fondos son de notario. Entonces, en definitiva, es como si hubiese pagado un tercero. Entonces, hay que distinguir ahí, porque nos vamos a encontrar con que a veces el pago hecho por un mandatario es pago del deudor y a veces no es pago del deudor. ¿De qué va a depender? De los fondos. ¿Quién sería, profesor, estaría ahí en el tercer interesado? No, el tercero extraño. Estaríamos aquí. Este grupo es un grupo calificado especial que les voy a poner al tiro. ¿Quiénes son aquí? Son, aquí está el tercer poseedor de la finca. Sí, de la finca hipotecada. Está el codeudor solidario fiador. ¿Por qué a este grupito se le llama terceros interesados? Porque pueden ser terceros estos, que no son deudores. El tercer poseedor de la finca hipotecada no es deudor. Vamos a explicar por qué, no es deudor. El codeudor solidario en realidad es deudor, pero puede que no tenga interés. Ese que fue, ¿se acuerda que fue de comparsa? Fue porque el amigo le dijo, ven a firmar como a la ca-. Ya, él fue. Ah, por si no le pagan. Claro. Entonces, codeudor solidario, en realidad, es deudor directo, todos los codeudores solidarios son deudores directos, pero puede que algunos no tengan ningún interés. Entonces, es como si fuera un tercero interesado, y un fiador. Ahora, ¿por qué se les llama interesados? Porque a todos estos les interesa que el deudor pague. Porque si el deudor no paga, se podrían ver afectados. Podrían ser perseguidos si el deudor no paga. ¿No? Si el deudor, si este señor de acá no paga, entonces estos terceros podrían ser perseguidos para que paguen. Y por eso que se les llama terceros interesados. No son un tercero común y corriente, son terceros interesados, porque le interesa que el deudor pague. Vamos a ir tranquilo. Claro, si yo voy, ¿no es cierto?, yo voy con otro amigo más al llamado que nos hizo este compadre, que quiere pedir la plata al banco, pero no se la prestan porque no tiene suficiente, no es sujeto de crédito, pero le pidieron que llegara dos avales. Ya vamos, ahí necesita la plata para hacer un negocio. Y le pasan la plata. Nosotros, pura comparsa, ¿no es cierto? Pero firmamos ahí como nos obligamos solidariamente. Entonces hay fuente de la solidaridad, obligación solidaria, el banco nos podría echar la mano encima a cualquiera de nosotros, por el total. Pero no tenemos ningún interés. Entonces, soy un tercero en el fondo. En el fondo, desde el punto de vista de interés, soy un tercero. Soy deudor, pero desde el punto de vista del interés, no tengo ninguno. O sea, fue un acto de mera liberalidad lo que hicimos, ¿no? Entonces, pero por eso soy un tercero interesado en que el deudor pague, porque si mi amigo no paga, ¿qué va a pasar? El banco me echa la mano encima. Entonces, bueno, esto, el tercer poseedor de la finca hipotecada, aquí hay, para que estemos frente a esa figura, puede darse en dos situaciones. Una es aquella en que un tercero pone a disposición un bien raíz propio para constituir una hipoteca y garantizar una deuda ajena. Por ejemplo, yo soy socio de una sociedad de personas, un responsable limitado, una pyme. La pyme necesita plata, va al banco. El banco le dice, te prestamos los millones que tú, pero tienes que darnos una garantía real hipotecaria. Una garantía hipotecaria. Entonces yo voy y digo, como representante de la empresa, socio y representante de la empresa, digo, mira, yo tengo una propiedad. Te la puedo pasar en hipoteca. Ya, dice, no, la tasa, perfecto. Entonces, ahí yo como socio, los socios son personas distintas de la persona jurídica social, individualmente considerados los socios. Entonces, ahí yo estoy entregando un inmueble propio para garantizar una deuda ajena, que una deuda de la sociedad, no mía. Él tiene un caso. ¿Ya? O puede ser también una cosa más sencilla, que un amigo necesite plata y yo diga, oye, mira, yo te presto la. Yo te pongo la casa a disposición, ¿ah?, para una deuda ajena. Entonces, en ese caso, se dice que el dueño de la finca es un tercer poseedor. Ese tercer poseedor no es deudor. No es deudor personal. Pero ¿qué es lo que tiene el acreedor en contra de él? Tiene una acción que emana del derecho real de hipoteca, que es la acción hipotecaria. ¿Y cómo se hace efectiva la acción hipotecaria en contra del tercer poseedor de la finca hipotecada? A través de un procedimiento que se llama desposeimiento. Sí. Un juicio de desposeimiento. Le da 10 días para que pague, si no. Claro, que pague o abandone. Entonces hay un procedimiento especial para seguir. Ahora, cuando el banco ejerce la acción hipotecaria, real hipotecaria en contra del tercer poseedor, no está ejerciendo la acción personal que emana del contrato de mutuo, de préstamo de dinero, porque esa solamente la tiene en contra del deudor, no la tiene en contra del tercero, porque el tercero no es deudor. El tercero es el dueño de la propiedad hipotecaria, pero no es deudor personal. ¿Ya? Por eso es que cuando hay tercer poseedor de la finca hipotecada, las acciones se separan. La acción real hipotecaria y la acción personal se separan. Porque la acción hipotecaria se tiene contra el tercer poseedor de la finca hipotecada. ¿Para qué? Para que pague o abandone. Y si no paga ni abandona, no hace nada, entonces se sigue el juicio respectivo y se remata y con el producto se paga. ¿Cómo puede salvar la propiedad el tercer poseedor de la finca hipotecada? Pagándola. Y al pagarse su roba en contra de los derechos del banco, en contra del deudor. Podría rescatar pagando. Y ahí pago a tercero, pero un tercero interesado. Pues es que el tercer poseedor de la finca hipotecada le interesa que el deudor pague, por cierto. El deudor es interesado. Ya. La otra alternativa es cuando uno compra si usted compra una propiedad hipotecada, la puede comprar si no compra una propiedad hipotecada. Pero que esté comprando una propiedad. Estoy pisando huevos, ¿no es cierto? Porque el vendedor seguramente la hipotecó y tiene deuda con el banco. Si mientras el vendedor siga pagando la deuda con el banco, no hay problema. Pero el día en que deje de pagar la deuda, yo voy a ser tercer poseedor de la finca hipotecada. Y va a pasar lo mismo. A través de un juicio de poseimiento. ¿Y el fiador? Pues el fiador es muy parecido al codor solidario, pero el fiador es un deudor subsidiario. Ya que se manifiesta la subsidiariedad sobre todo a través del derecho que tiene el fiador, que es el beneficio de excusión. Ya, pero entonces aquí tenemos. Ahora la pregunta es, si no paga el deudor, ¿podría tener que verse en la obligación de pagar cualquiera de estos? Y extingue la obligación. Pero hay algo que tienen en común. En todos los casos en que pague o el tercer poseedor, o el codo solidario, o el fiador, opera una institución, ¿no es cierto?, que se llama la subrogación, en todos estos casos. La subrogación en el pago. Y era que vamos a estudiar en su obra. Una subrogación, que en este caso sería una subrogación legal. O sea, ¿cuál? Todos estos se subrogan. ¿A quién se subrogan? Al acreedor. Al acreedor. ¿Para dirigirse en contra de quién? Del deudor. Del deudor. Porque pagaron ellos, que no son deudores. Son terceros interesados. Y aquí tenemos el tercero extraño. El tercero extraño es este que... Miren, aquí hay tres posibilidades de pago, que son... El tercero extraño puede pagar con consentimiento, sin conocimiento, contra la voluntad. Con el consentimiento de quién podría pagar el tercer, un tercero extraño podría pagar con el consentimiento de quién? Del deudor. Del deudor. Este es el caso. Usted va y me dice a mí, oiga, vamos a usar los luz, yo le voy a pagar la deuda de luz y mañana arreglamos. Muchas gracias. Pagó con el consentimiento mío. ¿Expreso o tácito? Expreso. Podría ser tácito, porque ahí la ley dice con el consentimiento expreso o tácito. Ese es pago de tercero. ¿Por qué pago de tercero? Porque él fue con sus fondos propios a pagar el reloj. Nosotros, si se lo hubiese pasado yo, es pago de deudor. Estaríamos aquí. Pero como él fue con sus fondos propios, estamos acá. Pago un extraño con el consentimiento del deudor. Expreso o tácito. La otra situación es que yo esté en mi casa muy tranquilito, con 11, y allí, ¿cuál es su nombre? Raúl se llama. Don Raúl, sí. Y don Raúl dice, ¿sabes que aprovechando que ando por aquí y sé que el profesor Montorí tiene una deuda de luz, así que se la voy a ir a pagar? Y yo no tengo idea. No he dicho ni sí ni no. Más, es más, no tengo conocimiento. Fue una iniciativa aquí, no lo robo. Entonces teníamos un pago hecho por un tercero extraño sin conocimiento del deudor. También extingue la obligación de la misma forma que acá arriba. Y la otra, este es el mequitrefe, este es el metiche. Este es al que le dicen, no quiero que me pagues la deuda. Porque voy a demandar a estos gallos, son unos tales poscuales, me han hecho la tequila y caco, así que no pienso pagarles nada. Bueno, y el metiche, ¿qué es lo que hace? Va y paga. Estamos acá. Miren, en cualquiera de estos casos, con el consentimiento expreso tácito del deudor, sin el conocimiento del deudor, o contra la expresa voluntad o prohibición del deudor, en cualquiera de estos casos, la deuda entre el deudor y el acreedor se extingue. Lo que varía es el efecto entre el tercero que paga y el deudor. Eso varía. A grandes rasgos, acá, subrogación. Acá, Reembolso. Reembolso. O reembolso, no, con dos gemas. Reembolso. Ya. Reembolso. Acá. Nada. Ya, así estoy hablando hacia grandes rasgos. Bueno, el apunte es mucho más pulcro que yo, ¿eh? Pero creo que vamos a repasar el apunte. Ahí está el punto. El que paga con consentimiento expreso o tácito, el tercero que paga con consentimiento expreso o tácito del deudor, se subroga los derechos del acreedor en contra del deudor. Tenemos otro caso más de subrogación, entonces. Acá también hay subrogación. Lo mismo acá. Si el que paga sin el consentimiento, entonces no se subroga, sino que tiene acción de reembolso solamente. ¿Quién tiene acción de reembolso? El tercero que paga. ¿En contra de quién? En contra del deudor. ¿Usted dirá, no, sí, ¿por qué hay reembolso en el de sin conocimiento? Bueno, porque así lo dice la ley. Pero la pregunta, quizá, yo creo que la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el reembolso y la subrogación? Sí, creo que el reembolso es solamente el importe pagado, y el otro es mucho más amplio en la subrogación, porque tiene todos los derechos del acreedor completo. Claro, o sea, la subrogación implica que yo como tercero que pagué con el consentimiento expreso tácito, o cualquiera de estos que paga, en el fondo se pone en la misma situación jurídica que el acreedor, y es titular del crédito, del mismo crédito, con todos sus garantías, cauciones, preferencias, privilegios, con todo. Y por lo tanto, la acción, en este caso, la acción que ejercerían estos en contra del deudor, y este también en contra del deudor, no es una acción propia, sino que es la acción del acreedor. Es la acción del acreedor que estoy ejerciendo. Esto yo se lo expliqué cuando vimos las relaciones internas de solidaridad. Cuando paga un interesado, se subroga los derechos del acreedor en contra de los otros interesados, pero solamente por su cuota, porque en las relaciones internas no hay solidaridad, pero con, ejerce acción de acreedor. Por eso incluso el código habla, dice que la acción de acreedor, dice, no es acción propia, no es acción. En cambio, la acción de reembolso es una acción personal que se dice que emana de la agencia oficiosa, ¿eh? Porque te paga, este se le ocurrió a él, ¿no? No le preguntó al, no, creo que es agente oficioso, se dio de agente oficioso para pagar. El deudor no tenía idea. Entonces, de la agencia oficiosa nace esta acción de reembolso, que es una acción personal que surge en el momento del pago. ¿Ya? Y aquí esto sí que, aquí, siendo una acción personal, es una acción del tercero, que es diferente a la acción del acreedor. Por lo tanto, si la acción del acreedor, por ejemplo, estaba garantizada con una hipoteca, o tenía preferencia con el crédito, o tenía una serie de privilegios y ventajas del crédito del acreedor, él no las tiene. Porque no se subrogó. Sino que está ejerciendo una acción de restitución, una acción de reembolso que es personal, es de él. Y acá, nada. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, el metiche o mequitrife, en el chiste rigor, podríamos sostener que no tiene ninguna acción en contra del deudor. Eso, salvo por un problema que hay allá en la agencia oficiosa, en que eventualmente podría tener un derecho. Pero el código en el pago le dice que no tiene ningún derecho. Revisemos, por favor. Ahora, con este esquema general que les he hecho, revisemos, por favor. A ver, pago hecho por el deudor. Fíjense ustedes. Ah, no, pero eso ya lo vimos. Pago hecho con un tercero interesado. Eso ya, vamos al pago por un tercero interesado. Ahí el pago hecho por el corredor solidario, eso también está explicado. Ya, pasemos eso. Después, pago hecho por un tercero extraño. Entonces ahí la regla dice que puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre del deudor, aún sin su conocimiento o contra su voluntad y aún a pesar del acreedor. Entonces, sin conocimiento de quién, del deudor, y contra la voluntad de quién, del deudor. Ahí está la situación. Entonces, la ley acepta que un tercero no interesado pueda pagar por varias razones. Ya, bla, bla, bla, bla. Eso es puro la norma. Ya. Entonces, vámonos ahí. Salvo que hay una excepción que está en el 1562. Si la obligación es de hacer, y si para la obra de que se trata se ha tomado en consideración la aptitud física o el talento del deudor, claro, ahí lo puede pagar cualquiera. O sea, me tiene la obligación de hacer. Yo contraté a una persona para cantar. Claro, que venga, por ejemplo, a cantar aquí la Carla Pérez. ¿Quién es la Carla Pérez? Nada más, no sé. Que Marcianeque y después dice, no, ¿sabes qué? Va a ir mi primo. Claro. Mi primo va a ir a cantar. No. Yo contraté a Marcianeque o a Paquita. No, la Carla Pérez. Yo soy fan de la Carla Pérez. Y la voy a ir a ver, al casino. Mi señora se llamó la media celosa, ¿no? Pero ya la convencí que fuera conmigo. Quiero pagar la primera fila. Ahí voy a ver la Carlita Pérez. La Carla Pérez es una profesora de música de acá de la zona. The Voice. Y que participó en The Voice. Y que es de acá de la zona. Y yo la. Es un cañón la mujer. Tiene una voz. Y sobre todo para canciones gringas, así como la Whitney Houston, como la. Cuando en The Voice se presentó con una de estas de Beyoncé, que si yo no sé, de acuerdo. Ay, es un cañón. Cañonazo. O sea, yo creo que esta chiquilla no ganó por una sencilla razón, de que llega un momento en que el esquema del programa ya no queda en decisión de los jueces, sino que queda en decisión de la votación del público. Cuando ya tiráis la cuestión al circo romano, ya ella pasa cualquier cosa. Se ganó un curicano y qué sé yo, que cantaba esto en el cabro de los. O sea, olvídenlo. Olvídenlo. Entonces, la Carla Pérez ya se presentó una vez acá y no la pueden ir a ver. Y ahora se presenta de nuevo, creo que fin de semana, próximo fin de semana, creo que el primer fin de semana de junio. Y aparece el título es, si yo Carla Pérez en modo Whitney Houston o algo así. Buenísimo. Bueno, ahí está con la Carlita Pérez. Bueno, no, canta muy bien la mujer. Espectacular. Ya. Están preguntando qué era hacer. Ah, sí, ya vamos a ingresar. Ya. Son las 20 ya. Sí, vamos a dar una horita por lo menos. Ya. Unos minutos de. Pongámosla a la 20:30. Ya. Entonces, para terminar esta idea. Miren, ahí donde dice efectos del pago hecho por un tercero extraño. Eso es lo que me interesa. Ah, dice, el tercero que paga puede encontrarse en tres situaciones. Aquí están las situaciones. Aquí donde me interesa que ustedes pongan acento. Puede pagar con el consentimiento expreso tácito del deudor, pagar sin el conocimiento del deudor o pagar contra la voluntad del deudor. Y ahí están las tres situaciones y cada una con su efecto. Pago hecho con el consentimiento expreso tácito del deudor, subrogación. 1610 número 5. ¿Ya? Pago hecho sin el conocimiento del deudor. ¿Qué es lo que dice el artículo 1563? El que paga sin el conocimiento del deudor no tendrá acción sino para que éste le reembolse lo pagado. Ahí está. Y no se entenderá subrogado por ley en lugar y derecho del acreedor, ni podrá comprender el acreedor para que lo subrogue. Nosotros vamos a ver, porque la subrogación en el pago la vamos a ver Y vamos a ver que la subrogación, ahora aquí la subrogación, puede ser legal o voluntaria. ¿Ya? En todos estos casos, estamos hablando aquí, cuando hablamos de subrogación aquí y aquí, son todas subrogaciones legales. Y la diferencia entre una subrogación legal y voluntaria es que la subrogación se opera de pleno derecho, por el solo ministerio de la ley, sin necesidad de que el acreedor lo consienta. El tercero queda subrogado al acreedor sin importar la voluntad del acreedor. Lo subroga, porque la ley lo señala, hay texto. Entonces, en cambio, la voluntaria es una convención entre el tercero que paga y el acreedor. Y el acreedor consiente en subrogar. Por cierto, que tenemos que estar en una situación en que no haya, porque las situaciones de subrogación legal están tipificadas, y pum, pum, pum, pum, pum, pum. Si estamos en alguna de esas, obedece al pleno derecho. Pero si no estamos en alguna de esas, por ejemplo esto. Acá tenemos una situación en que no hay subrogación, pero ¿podría el acreedor subrogar al tercero en este segundo caso? Sí, podría. Podría subrogarlo voluntariamente. Pero por eso es que dice, por eso es que el artículo, si ustedes se fijan, dice, y no podrá, ¿quién? El tercero que pagó, no podrá compeler al acreedor que lo subrogue. Pero si el acreedor quiere subrogarlo, lo subroga. Pero esa subrogación, ¿cómo sería? Voluntaria. Voluntaria. ¿Mm? Entonces, pero quiero que lea la ley. A mí no me interesa en este caso, no me interesa qué es lo que le, cuáles son las prerrogativas que puede tener, porque o los acuerdos en que puede llegar con el acreedor. A mí me interesa es qué es lo que le da la ley. ¿Estamos de acuerdo, no? Nosotros lo llamamos a. ¿Ustedes van a dar el test? Sí. Este test, perdón. Excelente. Ya, ok. A ver, César. Los que van a morir te saludan. Siempre echábamos esa talla antes de entrar a los orales. Veníamos al profe y decíamos, a ver, César, los que van a morir te saludan. No, pero, oye, miren, ustedes van a hacer la envidia de los que lo dieron en primera ronda. Porque me salió más fácil, creo. O sea, lo dieron en primera ronda y con esto van a decir, soy el profe. Somos las víctimas de las circunstancias. No, si está parejito. Ya, entonces, para ir terminando, porque ya tengo que poner. Entonces, pago hecho 5 CDA, ahí está. Entonces, no hay entonces subrogación legal. ¿Se fija lo que dice el artículo ahí? Es decir, el apunte. Solo podrá haber subrogación convencional si el acreedor le lo subroga. ¿Ok? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que le da la ley? Le da acción de reembolso. Fíjense que la acción es una acción propia de la gestión de negocios ajenos. No es una acción de acreedor, es una acción propia. ¿De quién? Del tercero que paga. Y esta acción no tiene ninguna de las ventajas prerrogativas del crédito del acreedor, como sí sucede en los otros. ¿Ya? Y el pago hecho contra la voluntad, bueno, aquí miren lo que dice el 1574. El que paga contra la voluntad del deudor no tiene derecho para que el deudor le reembolse lo pagado. A no ser que el acreedor le sea voluntariamente la acción. Claro, se lo subroga voluntariamente. Pero si no, creo que da la ley nada. El mequetrefe se queda así nomás, sin nada. Porque le dijeron que no fuera y fue. ¿Ok? Pero, y con esto termino, hay un problema. Porque resulta que, si bien es cierto, este artículo dice lo que dice, hay un artículo que es el 2291, que está en la agencia oficiosa, y el mequetrefe es un agente oficioso, no es un mandatario. El metiche es un agente oficioso. Entonces se le aplica la regla de la agencia oficiosa. Y hay una regla que es el 2291. Mire lo que dice el 2291. El que administre un negocio ajeno contra la expresa prohibición del interesado. No tiene demanda contra él, sino en cuanto esa gestión le hubiese sido efectivamente útil y existiera la utilidad al tiempo de la demanda. Por ejemplo, si la gestión ha resultado la extinción de una deuda que sin ella hubiera debido pagar el interesado. Está muy claro, ¿no? Entonces la cuestión es, ya, aquí el problemita es, hay un choque de normas. ¿Cuáles son las normas que chocan? La especialidad aquí, creo yo. Pero primero veamos que hay un choque de normas. ¿Cuál es el choque? ¿A dónde está el choque de normas? 1574 con el 2291. Ahí está la colisión. ¿Y por qué hay una colisión? Porque el 1574 dice que el tercero, en este caso, no lleva ni una. En cambio, el 2291 dice que el tercero sí podría llevar, en el evento de que la gestión hubiese sido beneficiosa al interesado. ¿Está claro, no? ¿Se fijan qué diferencia? En una no le da nada y en esta le da. Pero bajo la condición de que hay un beneficio. Esa es la situación. Entonces, la pregunta es, ¿cuál prima? Ya, se han dado varias respuestas. Una es la que usted dice, que el principio de la especialidad, qué sé yo, que no está la agencia oficiosa y está con el pago, así que podría primar la ley del pago sobre la agencia oficiosa. Pero cuidado, porque también estamos en una situación de agencia oficiosa, así que también estamos en el terreno de la agencia oficiosa. Entonces, el tema no es tan claro por esa vía. ¿Saben la tesis? Con esto termino. La tesis que ha imperado en que estas dos normas no chocan, sino que cada una tiene su propio campo de aplicación. ¿Por qué? Porque se dice que en 1574, ese es uno, ¿cierto? 1574, ¿ustedes vieron, no? Sí. Ya. El 1574 opera cuando el pago hecho por el Medici, o Mequetrefe, que le llamo yo, es un pago aislado. O cuando le dije, no quiero que me vaya a pagar la luz, o estoy en pelea con los de la luz, y él va y paga la luz. Entonces, es un pago aislado. En cambio, para que tenga aplicación el 2291, el pago tiene que ser un acto dentro de una gestión de un negocio ajeno. El 21 habla de que el que gestiona un negocio contra la expresa prohibición del dueño del negocio. Entonces estamos hablando de una administración más amplia. Y que dentro de esa administración prohibida, uno de los actos de administración que realizó fue un pago. Entonces, parece ser que el ámbito de aplicación de los preceptos es distinto. El 1574, cuando el pago es un hecho aislado. El 2291, cuando el pago forma parte de una gestión de un negocio más amplio por vivienda. Entonces, si estamos en este ámbito, hay que aplicar la norma. Y habrá que ver, entonces, si el pago le fue beneficioso o no. En cambio, si estamos un pago aislado, ahí prima el 1564 y no lleva nada. Eso es. Esa es la tesis que ha primado. Te prohíbo que te metas en la administración de la panadería. Y el Medici fue a la panadería y se metió. Y administró la panadería. Y dentro de los actos de administración de la panadería hizo un pago a un proveedor con que yo estaba, pero... Pero el pago me fue beneficioso. Se fijan que ahí el pago forma parte de una gestión más amplia que estaba haciendo. Parece que se aplica entonces ahí el 2291. Y si me fue beneficioso, entonces tiene derecho a pedirme reembolso por el beneficio. En cambio, si yo le dije así, oye, no quiero que vaya a pagarme la luz y el pago me paga la luz, No es un pago aislado. Entonces, habrá que aplicar el, la norma del 1564. Eso es más o menos. Vamos a tener que llegar hasta acá. Voy a pasar lista al tiro. Camaño. Aquí, profesor. Castillo. Presente. Perdón, Camaño, presente. Espera, ¿sí? Presente y después Castillo, presente. Después Espinosa. No. Jin. Presente, profe. Yan. Presente. ¿Se escuchó la canción o no? No, ya escuché. Este de Buenavista Social Club. Hurtado. Presente. Mardones. Presente, profesor. ¿Dónde está? ¿Dónde está la colega suya que se siente por ahí? La Laurita debe venir. Ah, por la vida antes que sí, estaba. Sí, no, si viene a Daniel Soler. Ya. Y okay. Manuel Muñoz también. ¿Anda ganando oro Soler? No, está estudiando. Ah, está estudiando, ok. Mellado, Muñoz Romero. Sí, igual viene. Ya, igual presente entonces. ¿Y Mellado viene o no? Sí.